Abre las ventanas y aprovecha la luz del día, así ahorrarás energía. Prenda las luces solo cuando sea necesario. Muchas veces, sin darnos cuenta, gastamos energía sin requerirlo. Desconecte aparatos electrónicos, evite su deterioro y su consumo innecesario. Cambia los bombillos normales por bombillos ahorradores. Consume menos energía y reduce costos en la factura. No deje el cargador de su móvil enchufado, desconéctelo después de usarlo. Mantenga su computador con baja iluminación en modo ahorro de energía. Ahorrar energía es ahorrar agua. Reduce, recicla y reutiliza. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. La danza, como arte y expresión del cuerpo, ha sido una de las prácticas culturales con las que Soacha ha sido potencia a nivel nacional. Amanecer colombiano fue el sueño del maestro Alirio Gamba, que junto con 16 niños y niñas de 7 y 8 años conformó este grupo en 1986 en el barrio Compartir, Comuna 1. Esta agrupación artística ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional y gracias a su talento han recorrido parte de Sudamérica, vinculándose al circuito latinoamericano de folclore, donde han demostrado sus objetivos, centrados en la difusión de folclore y las tradiciones colombianas, la preservación de la memoria y la construcción de identidad. Periodistas, técnicos, desarrolladores web, se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 42 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradiosoacha y también los que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com, los que nos acompañan en la mañana de hoy con toda la información, todas las noticias. Ya estamos a jueves 3 de noviembre. Este mes se va a pasar muy, muy rápido, casi que ni lo vamos a sentir. Hoy tenemos noticias importantes para todos ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar y nos pueden seguir además también en Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y Periodismo Público en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodispúblico. En TuneIn nos escuchan como Uniminuto Radio Soacha y también tenemos nuestra propia aplicación móvil en su Play Store y su App Store. Nos buscan como Uniminuto Radio Soacha. Hay noticias muy importantes el día de hoy. Mucha atención porque ha hablado Roy Barreras. Dice que hay que quitar la participación en política a las FARC y eso sería negar el proceso de paz. Pues se han manifestado el gobierno y el ELN, que trabajan ahora en la comisión, en una comisión de alto nivel para la liberación de Odín Sánchez la próxima semana. Eso sería la próxima semana y participarían delegados de los países garantes. el CICR y también un representante de la iglesia que podría ser el arzobispo de Cali. Hablamos también de la plenaria de la Cámara que aprobó el proyecto que revive horas extras a los trabajadores. Son 450 mil trabajadores que serían beneficiados con esta medida. Ya estaremos comentando un poco más acerca de esta información, esta noticia. Algo que se mueve bastante en redes sociales es lo que ocurrió ayer en la capital del país, en Bogotá, más exactamente en Mundo Aventura, donde lamentablemente son 10 personas heridas. El desprendimiento de una atracción de este parque Mundo Aventura que dejó 10 heridos. Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales de Bogotá. Es una noticia lamentable. Ya les comentaremos más acerca de este tema. Santos visita ahora Irlanda del Norte, referente a lo que sucede con el proceso de paz de Colombia. Recordemos que ya pasó por Inglaterra, ahora visitaría Irlanda del Norte. El jefe de Estado considera que se puede aprender del acuerdo que considera exitoso y un ejemplo para el mundo. Recordemos también que ayer Juan Manuel Santos dijo que no habría otro plebiscito, o en sus palabras mejor, que lo haría vía Congreso esta reforma del acuerdo. Además, la comunidad LGBTI pide no ser excluida de los acuerdos de paz. Varias organizaciones estuvieron reunidas con los negociadores de las FARC en La Habana, y más exactamente en Cuba. Y hablamos con una noticia que para los conductores es más costosa. En noviembre suben los precios de los combustibles. Hablamos de la gasolina, que sube 112 pesos, y el ACPM 110 pesos, esto por galón. Son las noticias más importantes para el día de hoy, aquí en Periodismo Público Radio. El clima para hoy en Soacha: 13 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, la probabilidad de precipitaciones de 23%, la humedad se encuentra al 89%, el viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima al día de hoy será de 19 grados centígrados en horas de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde. Probabilidad de lluvias, de probabilidad de precipitaciones del 86% en horas de la mañana, exactamente 11 de la mañana, y alrededor de las 8 de la noche con un 94% de probabilidad de precipitaciones para nuestro municipio, para Soacha, Cundinamarca. Pico y placa hoy para vehículos impares, terminados en placas número 1, 3, 5, 7 y 9. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, terminados en placas número 1, 2, desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. A esta hora vinculamos a la mesa de trabajo a nuestra compañera Angie Torres. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson Bermúdez, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Así es, hoy agradecemos a todos los que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.soacha, uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublicoradio. Hay muchas noticias en minutos. Iremos con los titulares, una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. El informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local. En el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha.

un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 7:53, avanzamos y continuamos con noticias de nuestro municipio de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Es momento de conocer los titulares, lo que sucede en nuestra ciudad. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:54, importante incautación de alcohol adulterado en Soacha. Los pastores de Soacha oran por la familia. Y los grafitis embellecen muros de nuestro municipio, Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. El distrito fija en 18.7 billones de pesos el presupuesto para el 2017. Bogotá ha reemplazado más de 2.000 tapas de alcantarillado. El próximo año inicia la construcción de 3.000 viviendas en el centro de Bogotá. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Y hoy inicia la gran feria de empleo en el departamento de Cundinamarca con 9.100 vacantes. Cundinamarca financiará 20 proyectos de unidades productivas. Y llegó a Cundinamarca Laboratorio Creativo, Minería y Ordenamiento Territorial. Son las noticias más importantes del primer departamento de Colombia. Hablamos de Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Vamos inmediatamente con las voces, lo que sucede a nivel nacional, lo que sucede en nuestro país, en nuestra hermosa Colombia. En desarrollo se encuentra la ley que permitiría el pago de horas extras a partir de las 8 de la noche. Jefferson Oyentes, con gran mayoría de funcionarios a favor, se aprobó segundo debate en el Congreso de la República acerca de las horas extra nocturnas para los trabajadores. Se fijó que a partir de las 8 de la noche se empiezan a facturar dichas horas, pues Clara López, ministra de Trabajo, se pronunció ante los hechos. Y es una gran noticia para trabajadores, especialmente del sector de servicios, más de 450 mil que se van a ver beneficiados por este proyecto de ley. Pues durante el debate se opusieron la mayor parte de los funcionarios del Polo y el Centro Democrático, y la ministra afirmó que lo que querían estos funcionarios es que se plantearan las horas extra como estaban antes del mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, a partir de las 6 de la tarde. Pero dicha propuesta no es viable, y la que se aceptó por parte del gobierno y el Congreso de la República fue a partir de las 8 de la noche. Y mucha atención, porque se ha conocido de una nueva propuesta que ha lanzado el Centro Democrático para reducir el salario de los congresistas en un 25%. La mayoría de colombianos están a favor de esta reducción. El auto de esta iniciativa es Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, pues él propone que durante 4 años el salario de los congresistas sea reajustado únicamente en pesos y no en porcentaje respecto al salario mínimo, como se viene haciendo. Pues por lo tanto, si al salario mínimo le reajustan 30 mil pesos con todo y subsidio de transporte, eso mismo sería lo ajustado al de los congresistas. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, habló al respecto. Es una reducción del salario de los congresistas. Mediante el mecanismo que propone el Centro Democrático, dentro de 4 años los congresistas tendrían un 25% de salario menos. Actualmente existen otros 2 proyectos de ley liderados por el Partido Verde y el Polo Democrático. Estos buscan reducir el salario de los parlamentarios en 10 millones de pesos. 7:58, avanzamos con más noticias. Voceros de las víctimas de las FARC enviaron una carta sobre el resultado del plebiscito a la primer ministra británica Teresa May. Efectivamente, luego de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en la visita que realiza al Reino Unido, en las que afirmó que el resultado del plebiscito por la paz fue producto de desinformación sobre el acuerdo, voceros de víctimas de las FARC expresaron su desacuerdo por medio de una carta enviada a Teresa May, la primer ministra británica. Pues Ervin Hoyos, representante de la Federación Colombiana de Víctimas, afirmó lo siguiente. Bueno, desde la Federación de Víctimas de las FARC le estamos diciendo a Teresa May, la primera ministra británica, que la Federación está exponiendo que ese plebiscito se ganó o ganó el no, porque hay un acuerdo mal hecho, un acuerdo que dejó excluidas a las víctimas de las FARC, dejó excluidos a unos sectores importantes de la sociedad que no se vieron identificados y que ahí hubo un voto soberano del pueblo que por una mayoría dijo no a esa opción y por eso se están rectificando los acuerdos. De igual forma, la Federación exige a las FARC para que rindan cuentas acerca de 468 personas retenidas por ellos, de las que aún no se tiene información sobre cuál fue su destino. 8 en punto, el presidente Juan Manuel Santos anunció que hay 3 alternativas para refrendar los acuerdos de paz. El día de ayer, en el marco de su visita a las Naciones Unidas, el presidente Santos afirmó que hay otras opciones para refrendar los acuerdos de paz con las FARC, como implementarlo directamente a través del Congreso, pero no revelará por cuál se decanta hasta que se cierre un nuevo pacto. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, habló. Yo tengo diferentes alternativas. La más común y la que está prevista en nuestra constitución es presentarle el acuerdo al Congreso. Tengo otra alternativa que sería otro plebiscito. También incluye otras alternativas como preguntarle a nuestros más de 1.100 municipios en una discusión abierta en cada municipio para ver si el municipio quiere o no aprobar el acuerdo. Pues refiriéndose a la alternativa del plebiscito, afirmó que solo decidirá si se convocará a uno nuevo, pues cuando se llegue a un nuevo acuerdo de paz, tras incorporar las inquietudes de los grupos opositores. Por otro lado, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, señaló que el mensaje del presidente es que la refrendación se daría una vez terminen los acuerdos con los representantes del no. Y en otras noticias, el presidente Juan Manuel Santos aprobó la ley que busca dar días compensatorios a los empleados que se transporten en bicicleta. El presidente Santos firmó la ley 1811 que tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta como principal medio de transporte en el país, para así aumentar el número de viajes en ese medio y mitigar el impacto ambiental. Uno de los aspectos que contempla la ley es que las empresas deberán dar días libres remunerados por llegar en este medio de trabajo de transporte al trabajo, pues el senador Andrés García Zucardi, autor de la iniciativa, se refirió al respecto. Básicamente nos enfocamos en unos cambios sistémicos, así unos cambios muy pequeños, pero que a lo largo de los años van a ayudar enormemente a generar conciencia y a ayudar a todo el mundo a que sea más sencillo montarse en la bicicleta. Quizás el más mediático, el que más le interesa a la gente, es el de más vacaciones para quienes vayan en bici de trabajo. Ese quizás es el incentivo número uno a la hora de promover la bicicleta. Entonces, quienes vayan muy de seguido al trabajo en bicicleta tendrán hasta máximo 4 días adicionales de vacaciones. De acuerdo con la ley, en plazo no superior a 2 años desde la expedición de esta misma, las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda. 8 de la mañana con 2 minutos y vamos a conocer rápidamente qué ocurrió un día como hoy, un 3 de noviembre, pero del año 1957, pues la perra Laika se convierte en el primer ser vivo lanzado al espacio. Laika, la perra rusa, pasaba a la historia como el primer ser vivo en orbitar el planeta Tierra un día como hoy en el año 1957, un mes después del lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial. Laika fue lanzada al espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2, una cápsula cónica de 4 metros de alto y 2 metros de diámetro en la base. Pues Kudryavkova, conocida mundialmente como Laika debido al nombre de su raza, viajó en una cabina separada del resto del satélite, sujetada con un arnés y conectada a electrodos que monitoraban las señales vitales. Pues la cabina contaba con un sistema regenerador de aire que le preveía

de Uniminuto Radio, este espacio Periodismo Público Radio. Jefferson, ¿se acuerda del Pacto por la Salud? Sí, señor. Me acuerdo muy bien. De hecho, me acuerdo también del secretario porque tiene un nombre muy particular. Sí, ya se acuerda que aquí ya le preguntamos que normalmente el secretario de Salud tiene un nombre que normalmente es apellido, pero también se da casos, digamos que el español se vale todo. Pues muy bien, vamos a retomar este tema, Jefferson, porque le hemos hecho seguimiento a través de Periodismo Público Radio y periodismopublico.com. Seguimiento porque en el mes de marzo, recordemos que se firmó el Gran Pacto por la Salud, que tiene como finalidad indudablemente mejorar los servicios de salud, reducir los tiempos de espera, en fin, digamos que le está apostando a mejorar los servicios y por supuesto que tiene que reflejarse es en una buena atención al usuario. Diferentes entidades involucradas, Jefferson, Angie, en este tema, estamos hablando desde marzo y yo me acuerdo que aquella vez cuando invitamos al secretario, el doctor Reyes Murillo Higuera, que es secretario de salud de nuestro municipio de Soacha, pues yo le hice una pregunta, bueno, pero ¿será que no se queda como la mayor parte de buenos anuncios, cierto, que se quedan ahí en el papel? Pues mire, le cuento que vamos ya a finalizar el año porque está corriendo noviembre y la verdad, ese Pacto por la Salud ha funcionado muy bien, se le ha hecho seguimiento, se han reunido, han analizado. Por supuesto que me imagino que en esas reuniones se hace un análisis y lo que no está funcionando, pues se diseñan estrategias para que funcione. En fin, me parece, Jefferson, que aquí en el municipio de Soacha, y si las cosas siguen así, ese pacto va a ser ejemplo también para que se adopte en otros municipios y en otras regiones del país. Porque, reitero, no es solamente en el papel, no es solamente en el discurso, sino que ha venido funcionando ese gran pacto por la salud aquí en nuestra querida ciudad de Soacha, en nuestro municipio de Soacha. Pues sin más preámbulos, de nuevo tenemos a esta hora de la mañana 8:21 en Periodismo Público Radio al secretario de Salud del municipio de Soacha, al doctor Reyes Murillo, para que pues nos hable y nos cuente qué ha pasado, porque supimos que se reunieron recientemente en el Hospital Cardiovascular justamente para hacer seguimiento y evaluación y seguramente trazar algunas estrategias para continuar en esa mejora, frente al Pacto de la Salud. Secretario, de nuevo bienvenido. Me alegra tenerlo por aquí, doctor Reyes Murillo. Gracias, Ariel. Muy buenos días a todos. Jefferson, buenos días a toda la mesa. Realmente agradezco esta oportunidad de dirigirme de nuevo a toda Soacha para hacer rendición de cuentas sobre el tema del Pacto por la Salud. Vean, yo lo decía y lo reconozco al aire, doctor Reyes Murillo. ¿Se acuerda cuando vino la primera vez que nos contó en qué consistía el Pacto por la Salud? Que yo le dije, bueno, y no se quedará como en el papel, comenzó las palabras, porque es que en este país muchas cosas se quedan ahí, ¿no? Simplemente con los buenos deseos. Pero ustedes han estado muy juiciositos, ¿no? Sí, frente a este Pacto por la Salud. Afortunadamente sí, ¿no? Y tiene toda la razón, muchas veces se planean las cosas, pero cuando no se le da de seguimiento, cuando no se mide el impacto de lo que se está haciendo y se sigue la ruta de lo que se quería cuando se firma, entonces quedaríamos en nada. Hemos estado reunidos en ese orden de ideas durante el transcurso, haciéndole seguimiento a lo que había venido ocurriendo, pero teníamos un compromiso, es volver a sentarnos los que firmamos el pacto directamente, sí, los representantes legales de las EPS, representantes legales de las IPS de nuestro municipio, San Luis, Cardiovascular del Niño, Hospital Mario Gaitán Yanguas, la S Municipal, y lógicamente de las EPS nos acompañó Ecoxo, nos acompañó Convida, pues digamos todas las más representativas que encontramos aquí que afilian a personas del municipio y pudimos retroalimentarlos con cifras concretas y cada uno de los intervinientes pudieron mostrar también qué avances habían tenido y qué aportes habían hecho al pacto. Estamos hablando, doctor Reyes Murillo, de la reunión que hubo recientemente en el Hospital Cardiovascular, ¿cierto? Sí, correcto. En esta reunión hicimos el seguimiento precisamente en el auditorio del Hospital Cardiovascular, donde, digamos, dentro de ese pacto pudimos contar con el espacio, por ejemplo, eso es parte de lo del pacto. Por supuesto. Nos reunimos en la clínica cardiovascular y se les hizo la presentación por parte de Secretaría de Salud. ¿Cuál es el sentimiento de la gente al pacto? ¿Qué han evidenciado la gente en el pacto? ¿Qué hemos encontrado en urgencias? Y teníamos cifras concretas como, por ejemplo, de 1.500 personas atendidas en el último trimestre en urgencias, personas que requirieron autorizaciones de servicios donde decíamos en el pacto que ninguna persona que requiriera urgencias y necesitara una autorización, esta se demorara más de 48 horas para poder lograr sustituirla. Y los mismos representantes y los coordinadores de urgencias de estos hospitales, de los grandes hospitales que nosotros tenemos aquí, nos dice el 95% de las personas fueron resueltas dentro de las 12 horas las autorizaciones. Es decir, no se demoraron las 48, sino 12, mucho menos. 12 horas y el 5% se demoraron en las 48 horas. Ninguna persona tuvo que esperar 72 horas o más, pues, o más, por fuera, esperando una autorización de urgencias. Siendo sinceros, doctor Reyes Murillo, porque bueno, la gente dirá, y seguramente muchos de nuestros oyentes o los que nos escuchen más tarde, la gente se vuelve incrédula, ¿cierto? Justamente porque la salud en Colombia, eso no es secreto decir, todos los problemas que hay, entonces se vuelve uno finalmente incrédulo. Esto que nos está diciendo usted, ¿totalmente real el informe que dieron las EPS, las IPS, real, real? Sí, digamos en las cifras de seguimiento, los hospitales en la estrategia que tenemos y la ruta que se implementó es que cada servicio de urgencias realiza en un libro donde las personas que llegan a urgencias, desde el momento que llega a urgencias, tienen que reportar a radios y requieren alguna autorización adicional. Por, o sea, deben quedar evidencias, ¿cierto? Es con las evidencias. Okay. Nosotros hacemos seguimiento a las evidencias, reportan en este libro cualquier autorización que se requiera para hacer por parte de las EPS para que el médico de urgencias preste el servicio que se requiere. En ese orden de ideas, al revisar el libro, al hacer la auditoría al libro que estamos diciendo allí, entonces las autorizaciones que nos reportaron están dentro de los tiempos establecidos. Lo que se trazaron ustedes aquel mes de marzo cuando se reúnen todos y firman ese gran pacto por la salud y digamos diseñan las estrategias justamente apostándole a mejorar esos servicios, ¿en qué porcentaje o a nivel general qué se ha cumplido y qué vacíos digamos detectaron ustedes durante este tiempo? Sí, entonces como te digo, en el tema de atenciones de urgencias, pues el panorama que estoy mostrando. Sí. Y en segundo lugar, autorizaciones para servicios de cirugía. Nos comentaba el coordinador, el sugerente de servicios del Hospital Mario Gaitán Yanguas, cuando empezamos la problemática era que los médicos identificaban que se requería una cirugía de tipo ambulatorio, que se cuentan con los especialistas en Soacha y en el propio Mario Gaitán Yanguas, y tan solamente 3 de cada 10 cirugías que se podrían adelantar en el Hospital Mario Gaitán Yanguas eran autorizadas por parte de la EPS para que se realizaran dentro del hospital. Okay. El reporte que nos da el sugerente de servicios del Hospital Mario Gaitán Yanguas es que este indicador pasar de 3 a ser 8. 8 de cada 10 cirugías que se pueden adelantar aquí se están realizando directamente en Soacha. Por parte del cardiovascular del niño y por parte de la EPS San Luis, que ellos atienden más al régimen contributivo, nos decían los acercamientos y las autorizaciones han aumentado por parte de las EPS, Nueva EPS y Famisanar. Entonces, para nosotros eso es muy importante, pues digamos, en el desarrollo de este pacto, en lo que tiene que ver directamente con la atención de los usuarios, porque hay otras cosas que la gente no ve, pero que son trascendentales y transversales al tema, como es que ya la S municipal está haciendo ya la implementación de una historia clínica unificada entre la cardiovascular y la S municipal, es decir, que cualquier persona que acuda a la S municipal tenga su historia clínica allí. Al abrir la historia clínica, los profesionales van a poder ver lo que se ha atendido en el cardiovascular igualmente. Eso es otro gran avance. Correcto. ¿Y dónde queda o cómo han detectado las inquietudes de las personas? ¿Qué dice la gente, finalmente los usuarios? Los usuarios, a través de la oficina de atención al usuario, las peticiones, quejas, reclamos, nos vienen haciendo pues sus peticiones. Nosotros hacemos un seguimiento a las 5 primeras causas de quejas de los usuarios. Allí tenemos que decir, como usted mismo lo ha dicho, no todo es perfecto. Teníamos que, cuando partimos antes del pacto, una de las razones es que la principal causa de quejas de los usuarios es la no entrega de medicamentos. La no entrega de medicamentos. De ser la primera causa de quejas, hoy la tenemos como la cuarta causa de quejas. Es decir, no se ha mejorado en total, pero digamos que en el concurso de ese pacto, incluso con complacencia de la gobernación de Cundinamarca y de la EPS Convida, se cambió quien suministraba los medicamentos de esta EPS, que era de gran importancia, que durante mucho tiempo estuvo presente en el municipio, y se cambió el proveedor porque las quejas eran inmensas. Hoy en día tenemos menos quejas, pero aún tenemos inconvenientes que tenemos que mejorar. Bueno, pero digamos que el avance, y además en tan corto tiempo, porque es que estamos hablando prácticamente en ¿cuántos meses? ¿Tres, cuatro meses? De marzo a agosto. Cinco meses, seis meses, digamos, seis meses. Claro. Y cambiar algo que durante años perduró, pues no es fácil. ¿Qué quedó de esa reunión? Pues ya digamos que nos ha contado un balance, los resultados, digamos tareas concretas que queden frente, digamos, a este tema de mejorar, ojalá llegar al 100. Ya, sí, los dos compromisos que nos hicimos todos es trabajar en dos temas. Uno, la humanización del servicio. Queremos trabajar que realmente hay cosas que dependemos de las EPS, pero hay temas que son de nuestros propios hospitales. Sí. Entonces queremos trabajar en el tema de humanización, que realmente sintamos empatía y entendamos a la persona que llega a nuestros hospitales para trabajar en todos estos temas de humanización, que realmente las filas, que realmente a las personas de tercera edad, a las personas en situación de discapacidad, hayan filas prioritarias para ellos, para que no hagan este tipo de filas, que miremos realmente los procesos de atención. Y ese es el primer compromiso que comenzamos a adelantar. Y el segundo, la apropiación de los derechos y deberes de los ciudadanos de nuestro Sistema General de Seguridad Social. Siempre hablamos de esto, pero entonces dijimos, vamos a apropiarnos. Entonces, de ahí que arranca una estrategia que por mes vamos a estar trabajando, por decir, en el deber de los usuarios de respetar las instalaciones de nuestras IPS o los sitios donde nos atienden, pero también el derecho que tienen ellos, por ejemplo, a la confidencialidad, correcto, a recibir el trato digno, a que si lo están atendiendo nadie abra la puerta o que nadie se entere de su historia clínica. Entonces vamos por, durante cada mes es un mes de un derecho y un deber, y las estrategias durante ese mes van a ser fundamentales y que todo el mundo realmente conozca que estamos trabajando en el mes de la confidencialidad y en el derecho al respeto por las instalaciones de las IPS. ¿Quedaron de pronto para una próxima reunión, un próximo encuentro, o eso lo van cuadrando por el camino? No, como está estipulado desde que se firmó el pacto, hacemos con la parte operativa un seguimiento trimestral, pero con los que firmamos el pacto directamente, cada seis meses nos reunimos a mirar cómo todos, vamos. Todos, todos los que firmamos. Y esta fue la primera reunión, de los primeros seis meses prácticamente. Del primer seguimiento de los seis meses. Oiga, doctor Reyes, una pregunta aquí para entre nos, dice un amigo mío que nadie nos escuche. No es secreto decir que las EPS gozan de un mal prestigio en Colombia, no estoy hablando aquí de Soacha. Lo que usted ha visto en estas reuniones de este Pacto por la Salud, ¿esa imagen cambia? ¿Por lo menos eso es lo que usted percibe? Yo creo que esto nos dice que si bien hay temas de financiación, de gobernanza, el valor de la UPS, es decir, un tema que es común a todas las EPS, hay cosas que si las normas ya están establecidas en Colombia y si hacemos cumplir las normas que ya están establecidas, realmente con lo que hay podemos mejorar. Personalmente, secretario, ¿está satisfecho con lo que se ha hecho aquí en este gran pacto por la salud en nuestro municipio? Estoy satisfecho y creo que generamos confianza entre las EPS, las IPS, donde unidos, realmente juntos construimos ciudad y podemos más. ¿Cómo se siente usted? Porque es la primera vez que se hace un ejercicio de estos aquí en Soacha. Yo por lo menos llevo aquí 25 años y la verdad yo no había visto que se unan todas las entidades justamente que tienen que ver con el tema de salud, EPS, IPS, Secretaría de Salud, ESE Municipal, en fin, y que justamente se le apueste a mejorar ese servicio. No, yo me siento muy satisfecho y verdad que es un tema de generar confianza, y la salud desafortunadamente y afortunadamente tiene que ser así. Salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, igual nuestra responsabilidad como salud también es, por ejemplo, trabajar con las otras instituciones, con los otros sectores, donde salud es completo bienestar. Entonces salud tendrá que ver con movilidad, tendrá que ver con educación, y entonces tendremos que trabajar, y por eso verdad que yo aplaudo cuando llegué y me encontré con que la iniciativa del plan de desarrollo era unirnos entre todos y mostrar resultados de corresponsabilidad entre todas las secretarías, porque eso es lo que va a impactar la salud. Don Reyes, usted ya que toca el tema de movilidad, yo quisiera saber qué ha pasado respecto a las ambulancias. El tema de las ambulancias, vea que es un ejercicio interesante. Esa era la, entre el diagnóstico inicial, como decía yo, la primera causa es el tema de, era el tema de los medicamentos. El segundo punto a trabajar era el tema de las ambulancias. Nunca había una ambulancia para responder. Hoy en día tengo que decir que en esas alianzas público-privadas encontramos que había unas ambulancias aquí particulares que de pronto en los fines de semana, en los festivos, entonces aparecían ambulancias privadas. Comenzamos a trabajar con ellos, con estas ambulancias privadas y con la S municipal y el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Hoy la percepción de la gente en esas encuestas de percepción que hace aquí nuestra compañera Natalia de la Secretaría de Salud, y la gente lo ve, ole, comenzamos a ver como periódicamente una ambulancia parada ahí en San Mateo, comenzamos a ver una ambulancia como parada allí en la entrada aquí de Compartir. Sí, efectivamente nos unimos con estos privados, la S municipal y el Hospital Mario Gaitán Yanguas, les entregamos un radio de comunicación a ellos con la policía, con las cámaras de seguridad del municipio, y las tenemos distribuidas a lo largo de las comunas, de las comunas por ahora. Queremos ir un poco más allá, pero ya tenemos 10 ambulancias. Que hay que mirar aquí que sí, hay unos temas que si son una alianza público-privada también, entonces el uso racional de ellos, pero ahora nuestro tema es que muchas veces la gente me dice es, vemos 2 o 3 ambulancias peleándose por un usuario. Ahora eso es lo que tenemos que unir en esta alianza público-privada para que esa pelea del centavo no se dé en este ejercicio. Pero bienvenido, y ya por lo menos tenemos las ambulancias, estamos trabajando en ello también. Pues está mejorando, Angie, oyentes, Jefferson, qué bueno, de verdad, porque compartir estas buenas noticias con nuestros oyentes y sobre todo hablando de temas de salud, que lo que hemos también reiterado más de una ocasión, esa inconformidad de los usuarios, pero mire que también cuando hay voluntad, cuando hay interés, cuando se quiere, pues las cosas finalmente se hacen. Pues felicitaciones, señor secretario, y esperemos tenerlo muy pronto aquí con más noticias y por supuesto noticias buenas para la salud de nuestro municipio. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Periodismo Radio por la oportunidad. 8:36 en Colombia, 8:36. Jefferson, vamos a parar un poquitico compromisos comerciales porque también tenemos más invitados, más noticias, por supuesto, para compartir con todos ustedes. 8:36. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto Radio. Cuando proteges los bosques, proteges la vida. Por eso, cuida el medio ambiente y no tales árboles. Camine o utilice bicicletas. Evita la contaminación ambiental y mejora su salud. No consuma alimentos en recipientes plásticos, suelen ser contaminantes para el planeta. Capacite a las personas de su empresa para promover el buen uso de los recursos. Así, logrará mayor interés en el cuidado del medio ambiente. No queme llantas o basura, además de generar contaminación, incurrirá en delitos penales. Si utiliza aire acondicionado, procure apagarlo cuando no sea necesario. Pequeños esfuerzos para grandes resultados. Reduce, recicla y reutiliza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura.

especialistas los que tienen que tratar algún tema y lamentablemente tienen que ser trasladados a Bogotá y en este paseíto es donde... Sí, y además la movilidad no ayuda mucho, ¿no? Exactamente. Los trancones, las vías, mientras los trasladan se mueren las personas. Por esa razón es bien importante y ahorita pararle muchas bolas al nuevo hospital, la construcción del hospital de tercer nivel. Vamos a ver cómo salimos de ese tema, ¿no? De ese lío, porque... Acuérdese usted que eso nació viciado desde el mismo momento en que se adjudicó la licitación del nuevo hospital, pues hay demandas y no se ha resuelto. ¿Y cuánto tiempo ya llevamos? Eso fue en el gobierno de Juan Carlos de Mocón. Sí, señor. Y nada, que se resuelve el tema. Y ahí está el lote, la plata está en los bancos, la plata está congelada y haciendo falta en el municipio una infraestructura tan grande como la que se planeó. Esperemos, Jefferson y oyentes, que eso mejore, pero prontamente, ¿no? Sí, ya yo creo que los suachinos merecen un buen sistema de salud y por supuesto también un hospital que funcione para todos y que contribuya también para toda la ciudadanía en el tema de especialistas y como se merece, merece ya Soacha. Esperemos que sea así, 8 de la mañana y 45 minutos, ¿cómo avanza el tiempo? Bueno, vamos a voltear la página, don Jefferson, porque vamos a hablar del Cabildo Indígena Bochica Etnia Pijao. ¿Sí lo he escuchado? Sí lo he escuchado. Sí. Pero no he tenido la oportunidad de hablar con ellos. De hecho, creo que esta es la primera vez que los tengo aquí frente a frente. Yo, en más de una ocasión, lo que pasa es que las notas no he tenido la posibilidad de hacerlas. Digamos que los periodistas que nos apoyan en periodismo público son los que han tenido la posibilidad seguramente de hablar aquí con el gobernador indígena, porque el nombre de él tan pronto me lo dijo, ahí sí lo tenía en la memoria. Pero tal vez no había tenido la posibilidad de hablar personalmente con él. Pues justamente en los siguientes minutos vamos a hablar con el gobernador indígena del Cabildo Bochica Etnia Pijao. Él es John Jairo Ducuara Culma. Vamos a hablar justamente del Cabildo, vamos a hablar del tema ambiental. Además, tengamos en cuenta que él es veedor departamental de maíz, de este movimiento político que ha participado ya en las elecciones, participó en las elecciones pasadas justamente, pues bueno, no alcanzó curules en el Consejo, pero se hizo un ejercicio súper interesante, me parece un movimiento relativamente nuevo además, y para ser nuevo, pues me parece que les ha ido muy bien. Gobernador, bienvenido, qué bueno tenerlo aquí en Periodismo Público Radio. Bueno, muy buenos días a todos, en especial pues le damos un cordial saludo a Uniminuto Radio, ya que nos han dado y nos ha brindado el espacio para... comunicar de pronto este tema muy importante y doy un saludo también en especial al señor alcalde Eliazar González y al señor Jorge Rey, nuestro gobernador de Cundinamarca. Gobernador, hablemos un poquito, digamos para contextualizarnos, hablemos del Cabildo. Claro, usted es el gobernador indígena del Cabildo Bochica Etnia Pijao, mucha gente no sabe que en Soacha existe. ¿Qué es el Cabildo? ¿Cuánto hace que existe y básicamente cuál es la función? La comunidad indígena Bochica Etnia Pijao y como representación de aquí el gobernador presente, John Jairo Ducuara Culma, que viene siendo un ejercicio de hace 14 años en la comunidad, en especial pues llevamos un trabajo de lucha, aunque seguimos luchando después de más de 500 años en las comunidades indígenas, en especial pues siempre hemos salvaguardado nuestros usos y costumbres, mito, leyenda, historia, y más cuando estamos en un territorio muisca que estamos adoptados, pues ha sido muy bonito tener esa oportunidad aquí en Soacha, aunque nosotros ya estábamos aquí antes de Soacha, y aquí estamos nosotros luchando. El ejercicio que ha venido representando la comunidad indígena Bochica Etnia Pijao en contexto de ciudad, cabildos urbanos en contexto de ciudad, que hoy se pronunciamos, porque pronunciamos primero un asentamiento, y miramos una elección con asentamiento y reserva jurídica aquí en el municipio de Soacha, ya que nos han tenido en cuenta en ciertos programas y proyectos, pero la finalidad del contexto de ciudad de la comunidad indígena Bochica es un ejercicio que viene acompañamiento de 170 cabildos a nivel nacional, ¿sí? Uh-huh. Para llevar el reconocimiento de un registro, ya que tenemos un protocolo que se hizo en el Plan de Desarrollo 2010-2014, ¿sí? A nivel nacional, y que de igual manera pues han tenido hasta ahí la voluntad social y política, pero para el término del registro a nivel nacional, que es para formar una otra calidad de vida, no ha llegado esa voluntad política y social en el nuevo gobierno, ¿sí? En este presente hemos hecho un ejercicio jurídico en las instituciones que nos ha tocado llegar a ciertas instancias, ¿sí? Para llevar a este reconocimiento, porque la calidad de vida, ese reconocimiento depende mejorar una calidad bonita para las comunidades indígenas en general, como la Bochica y Apijao, ya que llegamos al nivel de Cundinamarca dos comunidades, que es la mía, que es por decreto, y la otra es por resolución, la diosa Ulima, y estamos aquí unidos trabajando en contexto de ciudad, ya que hemos tenido un respaldo representativo con las nuevas administraciones que tiene voluntad política y social, el señor alcalde que nos dijo, conmigo cuente, para este reconocimiento, y ya que el gobernador de Cundinamarca también ha tenido la voluntad política y social en acompañamientos de unos escenarios de unas ciertas instituciones como el Ministerio del Interior. Y así pues hemos tenido en la Reserva Jurídica tutelas y hemos tenido una opción de que hace poco teníamos un concepto ante el Consejo Nacional, en el Consejo de Términos, para llevar a cabo este reconocimiento, buscando la ayuda, porque como tenemos la última instancia un protocolo que consideramos derechos internacionales, ¿sí? Que son derechos humanos y respetados al derecho a vivir y a la buena paz, considerando que nosotros queremos este reconocimiento ya que es para salvaguardar muchas cosas que no solamente nuestros usos y costumbres, sino también aquí a Soacha, ya que se ha considerado de que las comunidades indígenas hemos tenido una finalidad que dice nosotros ni fronteras tenemos, porque de igual manera nosotros aquí hemos llegado de una forma de muchas maneras, ¿sí? Desplazados, como en la forma de oportunidades también. Y asimismo hemos rescatado para llevar un término colectivo en el concepto de salvaguardar estos derechos, ¿sí? Y asimismo llevamos hasta nosotros 14 años en esto, porque queremos dejar una historia para las nuevas generaciones y seguir salvando nuestros usos y costumbres. 14, esos 14 años es en Soacha, ¿sí? Sí, en Soacha. En Soacha, ¿cuántas personas pertenecen al cabildo? En mi comunidad hoy actualmente son 80 familias, okay. ¿Sí? Que hoy consideramos una gran población. ¿Que están concentradas en qué zonas? ¿Están distribuidas en la comuna 4, en la comuna 4, que hablamos de los sectores, de los barrios que están más cercanos, ajá. ¿Sí? Desde Quintanares hasta Ciudad del Azucre, a Loma Linda y Pizarro, ¿sí? En especial, ellos han estado ahí. De igual manera, ellos sobreviven en una función de marginación, que de igual manera no solamente en las funciones administrativas, sino también nacionales, ¿sí? Porque de igual manera de eso nos tratamos, de que porque decimos de que venimos desplazados, no, es por una falta de oportunidades que no están en nuestro territorio, ¿sí? Y estamos aquí organizados salvaguardando esas formas de vida, ¿sí? Sí, acláreme, hay algo que de pronto no sé, me quedó como que no muy claro. Usted habla, el diosa Dulima también es un cabildo, ¿cierto? Sí, usted decía, señor. Estamos unidos para trabajando en el contexto de ciudad. Al hablar de contexto de ciudad, concretamente, ¿de qué se habla? ¿Hacia qué le apuntan? Hace ahora el reconocimiento colectivo al nivel nacional, quiere decir, a una calidad de vida considerada ese registro a nivel nacional es exoneración del servicio militar, educación superior, vivienda, territorio, ¿sí? En especial la seguridad social, gratuidad sin cuotas de recuperación. Hablábamos que tenemos una representación que hemos hecho en el ejercicio de la Secretaría de Salud. Nos hemos dado cuenta en algunas administraciones que de igual manera han marginado ciertos derechos, ¿sí? Y asimismo decimos nosotros, la salud no es un favor. Es la vida. Obvio, y es un derecho integral, ¿sí? Pero de igual manera siempre de pronto en ciertos escenarios evaden esos derechos, ¿sí? Que nosotros si nos tocamos es nos entender por términos jurídicos, así es que nos pueden escuchar, ¿sí? Pero de igual manera hoy en día tenemos de ese término jurídico la Constitución. Sí, pero no ha sido respetada. No, aquí, ¿sí, entonces? Aquí una ley tumba otra ley, así desafortunadamente. ¿Cómo les ha ido con las administraciones municipales, con los alcaldes? ¿Los han reconocido? ¿Les han ayudado? ¿Qué ha pasado? Pues sí, en ese momento nos han tenido en cuenta, como las anteriores, pero muy mínimo. Muy mínimo, que es una base como de ser como el ánimo de decir, sí, estamos con ustedes, pero a fondo no. Sí, a fondo no, porque de igual manera se han mirado muchas cosas que de igual manera a uno le incomodan para decir uno, dar esa confianza, ¿sí? Y decir uno, bueno, queremos trabajar en equipo, no ha habido esa confianza, ¿sí? Por medio de los mismos funcionarios, también lo digo con todo respeto, porque así ha sido, ¿sí? Ahorita pues estamos en una nueva administración, esperemos de que ese equipo de trabajo que está presente tengamos esa calidad humana, ¿sí? De ante la oportunidad de acercamiento y confianza con las comunidades. ¿Sí? ¿Qué han detectado ustedes y digamos usted que está al frente de este cabildo Bochica Etnia Pijao? Usted habla de 80 familias más o menos, ¿cierto? Muchas de ellas, y me imagino que la mayor parte, pues han llegado de sus tierras, de un ambiente totalmente diferente, a encontrarse en una ciudad con tantas necesidades. Y digamos que, sumémosle que no hay garantías, usted lo acababa de decir, no hay una ayuda por parte del gobierno. ¿Cómo han logrado sobrevivir y qué tienen que enfrentar a diario estas familias? ¿Qué conoce usted de eso? En la formación de calidad de vida, pues han buscado la forma de cada una comunidad buscar la oportunidad de a su alcance, uh-huh. ¿sí? De que les brindan, y por ahí mirando la oportunidad de que en la parte lo que se pueden desempeñar, ¿sí? Uh-huh. En una situación que de pronto no es profesional, sino algo básico, donde uno puede trabajar, desempeñar un independiente, un trabajo muy vulnerado que no estará recompensado, uh-huh. pero de eso uno dice, quisiera dar más para la comunidad, pero uno es como gestor, ellos son los líderes, pero uno es el gestor que toca puertas, y hasta que no vea la buena voluntad de la institución y dice, bueno, quiero llevar algo mejor para la comunidad, ¿sí? ¿Sí? Y de eso pues estamos, en esa oportunidad que cada uno busca la forma de sobrevivir. Sí, entonces uno se queda como asombrado. Y ahora con la situación, no, peor. ¿Sí? Entonces uno como que dice, quiere seguir luchando porque no hay más de otra. Sí, ese tema ambiental que a ustedes les interesa tanto, ¿cómo lo han trabajado aquí en Soacha? Pues de eso se trata este registro, este reconocimiento, porque es que el medio ambiental es nuestra Pachamama y Matierra, ¿sí? Uh-huh. En el mundo siempre hemos sido nosotros respetados, pero de igual manera entre el fondo tradicional, ¿sí? Que de igual manera conservamos nuestros territorios, el medio ambiental, y como los gobernadores siempre han sido ambientales, sí, en el concepto de cuidar su territorio, pero siempre queremos que, como en Soacha, nosotros queremos que haya unas normas especiales, sí, que sean tratadas con la forma territorial en el término como en la consulta previa, sí, y como los gobernadores lleven el concepto de este acuerdo, sí, porque solamente hoy en día miramos de que Soacha ha sido una de las afectadas, sí, en el término de los títulos, ¿sí? Sí. Y de esa parte como que dice uno, dice, bueno, nosotros hemos intutelado en ciertos sitios que han sido procolombinos y queremos salvaguardarlos porque son sitios sagrados de los antepasados, que hay cementerios y por todo supuesto. Eso. Ajá. Y hoy en día lo usamos de una forma que destruimos el medio ambiente. ¿En qué sentido? El mismo ser humano, lógico, no somos todos culpables por el motivo de que hoy decimos vamos a construir y de eso pues dañamos la fauna, sí, el bosque, y de eso maltratemos la Pachamama y Matierra construyendo. Y cuando nos demos cuenta es porque ya no hay ambiente. Y en esa zona, y perdón que lo corte, en esa zona donde ustedes están, digamos, asentados la mayor parte, que es como una 4, el tema de la explotación minera ahí en Ciudad de la Sucre es terrible. Sí, señor. O sea, se está destruyendo totalmente el medio ambiente. Y frente a ese tema, ¿ustedes han podido hacer algo? No sé, tutelas, quejas. Sí, de igual manera tuvo la oportunidad en San Mateo, se fue tutelado y por eso se hizo un pare en el concepto de esa construcción nueva que está hoy en día uh-huh. ahí construida. Se hizo el concepto, pero nunca llegamos al caso de que se parara indefinido, ¿sí? Para considerar de que hay una zona muy verde ahí y de igual manera fue maltratada en esa parte y de eso pues sitios procolombinos que han sido históricos ahí, que hay un mapa, hay un concepto que nosotros quisiéramos salvaguardar, sí, como sitio turístico y que fuera respetado para las comunidades indígenas. Pero lo que queremos nosotros es que nos ayude y nos apoye aquí la administración para llevar a cabo este reconocimiento y tener la oportunidad de salvaguardar esos sitios con consulta previa. Perfecto. Bueno, gobernador, como aquí el tiempo vuela, pero no lo voy a dejar ir sin preguntarle de política. Usted también es veedor departamental del movimiento Maíz. ¿Cómo va Maíz? ¿Qué ha pasado después de las elecciones? Pues Maíz se está preparando para formar escuelas. Hoy en día es un movimiento social. Sí, qué claro. Bueno, es un movimiento social indígena diverso, democrático y participativo en el concepto de lo que quiere para una calidad de vida, ¿sí? Uh-huh. Y para el buen vivir y la paz, ¿sí? Mirando el término de eso, pues lo que quiere es incluir, que es la oportunidad de llevar algo diferente, uh-huh. ¿sí? En la gobernanza de lo que se presta Maíz para llevar a cabo lo que es una experiencia política en todos los términos, ¿sí? En lo social, en lo cultural, en la democracia, como en los derechos nacionales e internacionales, ¿sí? Asimismo lo expresa Maíz con las comunidades indígenas en la parte territorial, salvaguardando esa situación económica también, ¿sí? Que está muy interesado Maíz en llevar a cabo unos nuevos dirigente, nuevos gobernantes, una nueva formación, una nueva generación, a unos términos que se considera para salvaguardar nuestro uso y costumbre y cultura y una gobernabilidad transparente. Se están preparando, eso significa, sí, claro, van a continuar participando, por supuesto. Sí, de igual manera, pues hemos hecho un ejercicio en 38 municipios a nivel de Cundinamarca y quedó una historia muy bonita que hoy en día ha sido ejemplo de ciertos amigos en la democracia de los partidos, que hoy suena maíz a nivel nacional y hemos tenido una oportunidad de llevar un conteo muy transparente para llevar unas buenas administraciones y eso pues me dio un ánimo de estar ahí, en uh-huh. ese movimiento social indígena más que es de mi pueblo y que viene construido de una historia de mi pueblo en Atagaima, Tolima, y ha sido muy espectacular estar ahí en maíz, ya que hace parte de la UNID, Organización Indígena de Colombia. Maíz viene formada de los pueblos indígenas, ¿sí? Sí. De igual manera han sido partícipes de ese tema que fue construido y los que son la máxima autoridad que formaron a Maíz en unas buenas decisiones, ya que tenemos una representación en el Senado, ¿sí? Que tenemos senador Luis Evelyn Andrades, tenemos aquí la oportunidad de Maíz y con Dinamarca en las nuevas administraciones, entonces por eso tenemos unas alianzas y unas coaliciones que se hicieron y eso pues dejó un buen trabajo y un cuatrenio para seguir trabajando con Maíz. Y seguramente los resultados se van a ver porque yo sé que ustedes son muy juiciositos también, muy transparentes. Esta vez, estoy hablando de las elecciones pasadas, no se les dio el tema, por ejemplo, del Consejo, porque había unas cabezas visibles que estaban trabajando duro, pero digamos que usted lo acaba de decir, nos estamos preparando, continuamos, bueno, y seguramente les va a ir muy bien. Pues gobernador, qué bueno haberlo tenido por acá. Sé que siempre el tiempo es corto y siempre se nos van a quedar cosas, pero estos estudios de Uniminuto de Periodismo Público siempre estarán abiertos para que lo tengamos en una próxima oportunidad, ¿vale? Les agradezco de igual manera, de verdad que esto lo llevaré como historia para mi comunidad, ya que Uniminuto Radio nos dio este espacio y muy agradecidos en el día de hoy, muy amable. Muy bien, gobernador, él es John Jairo Ducuera Culma, gobernador indígena del Cabildo Bochica, etnia Pijao, a esta hora de la mañana, 9 de la mañana en punto. Angie, vamos a hablar, vamos Jefferson a una pausa muy corta porque tenemos también en estudio a... ¿Sabe Raúl, a don Raúl? Raúl Castiblanco, pero ¿sabe detrás de Raúl de qué vamos a hablar? De literatura. De literatura. Sí, y señor. Recordemos, él se le midió a escribir un libro de Soacha, de las historias de Soacha, de lo que ha pasado en Soacha. Mejor dicho, si quiere conocer Soacha, y entiendo que el lanzamiento es hoy, el lanzamiento del libro, ya está ese lanzamiento. Qué rico, de verdad que gente como Raúl se le mida también a rescatar esa historia, plasmarla en un libro de nuestro querido municipio de Soacha y poder compartirla con todos los habitantes y con quienes quieran. Pero eso lo vamos a hacer después de esta corta pausa. 9:01 de la mañana. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde

No existe noviembre, ¿no? Entramos de una vez a diciembre y diciembre se pasa así, mire. Sí, señor. A sí, toda. Sí. Algunos estaban diciendo, por lo menos dejen vivir a noviembre. ¿Por lo menos qué? Dejen vivir a noviembre, un sí, poquito del mes. Porque sí, es sí, que sí, sí, de verdad ya en los centros comerciales, en todo lugar, ya tienen todo preparado, no, para diciembre. No, no todo. Y usted sabe que todo se vuelve comercial, ¿no? Sí, ya. Sí, sí, sí. Incluso la música, lo sí, que hablábamos la otra ocasión. Sí, sí, sí, si queramos o no queramos, ahí siempre, siempre, siempre nos van a meter en el cuento. Bueno, hablamos antes de comerciales que teníamos aquí a Raúl Castiblanco, el autor del libro Una Oda a mi Pueblo. Suachuno, además, ¿no? ¿Quién no conoce a Raúl Castiblanco? Que él es funcionario en estos momentos de la Contraloría, pero Raúl durante años, digamos que ha sido protagonista en muchos temas. Y aquí en Periodismo Público Radio hemos tenido la posibilidad de compartir con él, tal vez de hacer como seguimiento al proceso, de escribir el libro que ya se volvió una realidad, Jefferson, y hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Suez el lanzamiento de este libro que cuenta historias de Soacha, que habla del municipio, trae anécdotas, en fin, un libro cuyo contenido vale la pena de verdad. No lo conozco a profundidad, pero he tenido la posibilidad de leer algunos fragmentos, he tenido la posibilidad de hablar con Raúl y digamos que nos ha contextualizado y nos ha contado básicamente cómo nació, cómo es el contenido, en fin, pero que sea él, que sea el protagonista, porque hoy, hoy, Jefferson, 6 de la tarde, ¿no? Hay que ir, ¿no? Qué interesante, al ¿verdad? Teatro Sua, 6, es el lanzamiento de Una Oda a mi Pueblo. Raúl, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ariel, a ti, a todo el equipo de trabajo. Un saludo a Carlos, que hace días no lo veo, pero sé que es que está ocupadito sí, aquí sí, abajo. Sí, sí, sí, el hombre de la universidad lo tiene absorbido, ¿no? Él sí aplica ese verbo multiplicador de trabajar, trabajar y trabajar, pero de verdad. Pero de verdad, sí, porque sí, el autor no mentir, trabajaba mentir, mucho. Mentir. Exactamente, sí, señor. Oiga, Raúl, hemos tenido la posibilidad de hablar aquí en Periodismo Público sobre el proceso del libro. Usted nos ha contado, hemos leído algunos fragmentos, hasta que llegó el día. Ya es una realidad el libro, un libro además muy bonito, en un muy buen papel, una muy buena portada, un muy buen contenido. Hoy es el lanzamiento, Raúl. ¿Qué siente que, digamos, que se vuelva ya realidad esos sueños? Ariel, ansiedad. Es como dice, yo fui misionero. ¿Sí? Alguna vez le comenté. La palabra dice que el Señor alguna vez le dio, que el dueño de una gran hacienda le dio a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, al otro 10 y al otro 1. Al cabo de un año regresó y le dijo, ¿dónde están los talentos que te di a guardar? Y uno dijo, Señor, yo sabía que tú eras próspero, que eras juicioso, que eras trabajador y honesto, y yo puse esos 10 talentos a producir y aquí te tengo 20. Al que le dio 5, pasó la misma situación y le dijo, Señor, aquí te tengo 10. Y el que tenía 1 dijo, Señor, yo sé que tú eres severo, fuerte, entonces sentí miedo y guardé tu denario y acá está. En la vida, Dios a todos los seres humanos nos da talentos. Sí. Si nosotros no arriesgamos, porque ese talento que todos sabemos tenemos y que Dios nos dio porque cada uno lo identifica en su vida y no arriesgamos para hacer de esta parte un sueño hecho realidad, pues el día que estemos al frente del Todopoderoso no vamos a poder decirle, Señor, ¿y por qué a mí? Uh-huh. Si es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando su merced iba a los campos deportivos y mire ya dónde está. Yo me acuerdo mucho de esa parte allá de los campos de minifútbol, sí. Incluso aquí hay una parte que habla de eso, muy pequeña, muy sucinta, pero, ajá, pero bien, y me siento muy contento, de la mano de Dios. Yo sé que el evento hoy va a estar bien, sé que los suachunos que nos escuchan, raizales, adoptivos, los habitantes del municipio que deseen obtener la obra van a acompañarnos hoy a disfrutar un rato en este evento cultural que siempre rompe con lo acostumbrado. Porque es otro tipo de evento. Okay. Y al que esperamos a una masiva asistencia, sí, a los ciudadanos del municipio. Raúl, antes de hablar del evento de hoy, que es el lanzamiento, digamos por eso estamos aquí, seguramente muchas personas que nos están escuchando o que más tarde también a través de Periodismo Público nos van a escuchar y a ver, pues no saben del libro, del contenido. Recordemos, hagamos un resumen breve. Una Oda a mi Pueblo, escrita por Raúl Castiblanco, un suachuno. ¿Hace cuánto comenzó a escribir, a recopilar esas historias y básicamente de qué se trata? Soacha, Una Oda a mi Pueblo, empezó a ser construida a partir del año anterior. Sí. cuando encontraron los hallazgos de Nueva Esperanza, yo hace mucho tiempo tenía la idea, pero eso de que uno dice voy a hacer y no ha hecho nada. Y las ocupaciones a veces no lo dejan a uno. Y de un momento a otro dije, no, fue el momento. Lo voy a hacer. Ya no me aguanté las ganas y dije, yo escribía hace muchos años y hace muchos años había dejado de escribir cuando fui décimo en el concurso nacional de literatura, cuando ocupé los, gané 3 de los 4 concursos municipales de poesía en el municipio, participé en concursos de cuentería porque yo también soy cuentero. ¿No se nota? ¿Allí qué dice? De cuentero no creo, no. ¿No? No. Dijo, yo presté servicio con una buena parte de paisas y les tocaba sentarse a recibir clases de oratoria. A los paisas les tocaba. Esa está buena. Hay una parte, un acróstico que viene en la portada del libro, que es en tapadura, como lo decía usted muy bien, en Propalcote, lo hice con todo el cariño del mundo para que el libro saliera con la calidad que se merece este pueblo. Sí, y Raúl, y eso sumémosle, bueno, y eso sí, no sé si usted lo iba a hablar, pero usted dice con la calidad que se merece, y eso cuesta platica. Sí. Y Raúl nos dijo, ¿se acuerda Jefferson? Dijo, lo que yo tenía para una casita se lo invertí al libro. Sí, sí, sí. Eso no lo hace todo el mundo. Pero eso es mucho amor, Raúl, en serio. Yo quiero saber dos cosas, así rápidamente. ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuántas páginas tiene? Porque me imagino que también es amplio. Vale. El libro tiene 172 páginas. 172. Viene con buen contenido, ¿no? Sí. Tiene un costo al mercado de 30 mil pesos. Es en tapadura, está económico. Palcote, pues, hoy en día un libro cualquiera vale 80, 100 mil pesos. Porque hoy es el lanzamiento. A comprarlo hoy, 80 mil pesitos. Sí, sí alcanzan a llegar libros para la venta hoy. Sí, claro. Están empacándolos. No logré traer un ejemplar porque están en ese proceso, trasladándolos. Ayer los íbamos a traer, pero se nos olvidó mirar la placa del carro y tenía pico y placa y ahí se nos quedó. No, grave. Bueno, pero oiga, no, pero venga, volvámonos un poquito. El contenido en 2 minutos, el contenido de Una Oda a mi Pueblo. Bueno, Soacha, Una Oda a mi Pueblo es un libro que consta de 23 capítulos. Parte del hombre Tequendama, los tiempos de la República, la llegada de los españoles, la conquista, la llegada del tren, los días de la revuelta, que era un lugar especial acá en Soacha donde los soachunos íbamos a nadar en el río Soacha. Se le llamaba la revuelta del diablo porque tenía una buena profundidad, el río no venía en forma recta. Y un remolino, sí. Ajá. También está la chucua, la oración a la sabana, la oración al terruño, que aunque tienen unos nombres que mucha gente dirá, oiga, ¿y eso qué? La oración al terruño es una descripción de lo que es este, de lo que era este municipio y de lo que es. Usted se para en las montañas y imagínese el municipio, ve toda la sabana, hoy en día con casas, pero usted quítelas con su mente, ubíquele árboles y vuelva y coloque otra vez las casas y ahí va a estar la oración a la sabana. Es una remembranza de todo lo que era el municipio, de lo que es y en lo que se ha convertido. También vamos a encontrar un poema que habla de las distintas zonas, es como una radiografía de todas las zonas de importancia cultural, artística del municipio, deportiva. Ancestral, habla de los pictogramas, de los hallazgos indígenas, habla de la Santander, no el coliseo como está, sino la escuelita y el coliseo de hormigón, de madera, de ladrillo y hormigón, de cómo íbamos los soachunos en las noches allí o al polideportivo donde hoy en día está el campo Los Locos, donde siempre estuvo el campo Los Locos, porque el polideportivo se había hecho fue en entorno al campo Los Locos, donde íbamos a ver microfútbol por las noches o a jugar, de la Plaza Mercado donde se hacían las finales de microfútbol, porque el torneo siempre se hacía, salían 60, 70 equipos, pero ya la final era en la Plaza Mercado, como cuando venían las chicas del CAN o venía, porque también lo hacían allí o en la caseta Las Estrellas, de la pista de motocross que quedaba aquí a espaldas de Uniminuto. Había una pista. Oiga, esa sí, ¿no? La caseta de las Estrellas, sí, por supuesto. Enseguida de la caseta de las Estrellas, todo ese barrio Villas de Santa Rosa sí, no era una pista motocross. Yo creo que estamos hablando de hoy montañita, dice un escrito. Estaríamos hablando de por lo menos 30 años atrás, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí no había llegado a Soacha. Era un día de domingo. Angie no había nacido, queda como. No estaba ni en planes, nada. En ese tiempo uno como soachuno. Jefferson tampoco, no sabía, ¿no? Era cómo organizar un domingo. Había muchos sitios a donde ir. Demasiados. Miren la diferencia de Ciudad Jefferson y Angie, ustedes que son jóvenes, que no conocieron lo que nos está describiendo Raúl. Y yo diría que la juventud, todos estos muchachos que están aquí en Uniminuto, en las universidades, en los colegios, no vivieron, no evidenciaron lo que era la Soacha. Uh-huh. Hay que comprar Una Oda a mi Pueblo. Una Oda Soacha, una boda a mi pueblo. Van a, ayer van a encontrar una imagen de la zona de Unisur, San Mateo, cuando no existía. Aunque van a ver más foticos. Cuando eran potreros, ¿cierto? Sí. Cuando se veía el verde y al fondo se alcanza a ver un pedacito del humedal de la isla. Usted sabe que los humedales tienen una protección de junco y de naturaleza, sí, propia de esos ecosistemas estratégicos. Y pues como la foto fue tomada desde la parte alta donde están las escaleras de Unisur, sí, hacia el barrio Mariscal Sucre, pues se ve un poco alejado, pero se ve muy bien, se ve muy bien. Y se ve la montaña de donde está Quintanares y de ahí para arriba no hay más casas. Y lo triste ver hoy en día la situación, no porque la gente tenga donde vivir, no, sino cómo cambió en medio de un desorden tremendo, sí, de una falta de administración, de pertenencia, el municipio, sí, en porque esos tiempos. Hubiera crecido ordenadamente, que respeten las zonas verdes, vaya y venga, ¿cierto? Pero nos quitan todo lo verde, todos los ecosistemas para una montonera de ladrillos y ya. ¿Usted sabía que aquí en el Terruño hubo un señor llamado Lucio Vázquez, que no fue charro torero? Era torero. Lucio Vázquez, yo lo amigo de Carlos Fuentes. Claro, Carlos Fuentes también, los conozco. Aquí hay otro compañero, no recuerdo el nombre, fue banderillero de César Rincón. Aquí hay mucha historia. Que no fue Jorge Ramírez, ¿no? No. Estuvo metido. Eso, digamos que hizo ahí unos. Ya hay a la orilla del río Soacha, al lado del estanque. Sí. El libro en sí es un libro que es para disfrutárselo, fue diseñado de tal manera que un niño en la escuela, en sus clases de literatura, el joven en el colegio, en el bachillerato, en su plan lector, o en la universidad, puedan, o en la casa, la persona de tercera edad, que quien lo lea tenga la tranquilidad que cuando lo lea el libro lo va a envolver. Y no es de una difícil comprensión, es un libro amañador, es un libro de esos que usted empieza a leerlo y le da gusto y quiere seguir leyéndolo hasta acabarlo. Uh-huh. Espero lo atrapa uno. Ajá. No sé si les compartimos un pedazo chiquito de una parte. Un parrafito. Un parrafito. A ver, sí. Un pequeñito. A ver. No sé, usted escoja la Chucua, la Conquista o la Madre Eloísa. ¿Cuál? ¿La Chucua? La Madre Eloísa. Ah, bueno, la Madre Eloísa. La Madre Eloísa. Bueno. La Madre Eloísa es aquí, cerca a un minuto. Aquí frente a la UDEC. Aquí donde está un minuto, enseguida había una casa grandísima de un compañero Pedro, yo me la pasaba ahí metido, echando triciclo. Me montaba en mi triciclo, pues, de niño. ¿Sí? Yo no tenía, él me lo prestaba, pero las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Qué bien. La Madre Eloísa. ¿Cómo olvidar aquellas dos o tres fanegadas de tierra fértil, de prados tapizados por la magia de la naturaleza, de colibrís revoloteando en los jardines a la orilla del río, de eucaliptos portentosos, del puesto de bebida sobre el jarillón de tierra que impedía al río desbordar su creciente sobre la cancha de fútbol? Tras el arco occidental, la empresa de aceites Angelita, con sus muros blancos donde los equipos a competir realizaban sus ejercicios de calentamiento o donde los veteranos parqueaban como en una maqueta cada uno de sus vehículos. En diagonal a un costado de la vía aledaña al campo, la empresa 3M con su cancha de microfútbol era el sitio ocupado por los operarios para observar desde allí las grandes batallas de guerreros inspirados por un balón. Ahí se hizo una idea de lo Me que era el idea, campo claro. de la Madre Eloísa. Ahí quedaba la fábrica de aceites Angelita, don Jefferson, ¿sí sabía? No, esa es. Que hoy en día queda ahí, es como el lavadero ese de carros, oídense en la casa antes. Donde antes en el predio lavadero. Que tiene. El predio pegado a Parque Las Flores, que es el muro blanco sí, largo. Sí, sí, sí. Y donde la alcaldía tiene como una bodega y hacen proyectos de agricultura urbana. Eso, eso. En la Madre Eloísa. Van a ver foticos también en el libro donde van a observar el campo como era, y en la línea del ferrocarril habían unos pastales de 8 metros, como en pendiente, y la gente llegaba los domingos y se sentaba allí y se llenaban esta parte y el jarillón que hay sobre el río, quite los edificios y hay una diferencia entre el jarillón y la base de las construcciones, y desde allí la gente observaba en familia los cotejos de fútbol. De fútbol, incluso cuando venía Millonarios y Santa Fe, porque venían a ese campo a jugar, a hacer pretemporada, porque aquí existieron varios equipos y de ellos se formó uno que se llamaba el Quisuacha, que es un equipo memorable, donde fue portero, hubo varios porteros, como don Gonzalo Ramírez, que trabajó en Bomberos, hubo distintos jugadores que incluso llegaron al profesionalismo. También hubo por ahí otros de San Lorenzo y de Tequendama, de Independiente. Recordemos el capitán de la selección Colombia, que fue Gabriel Hernández, Suachuno, el 10 de Millonarios, campeón con Millonarios. Eliodoro Cantor, que fue también campeón con Millonarios. Eso le interesa a Angie, ¿no? Cuando habla de campeón con Millonarios y todo, ¿no? Ah, pero el Mono Díaz Granados. El Mono Díaz Granados que jugó en Junior de Barranquilla. Todo esto Díaz, también sí. Lo... Qué historia, sí. Tantas cosas, ¿no, Raúl? Sí, el libro al final tiene un acróstico muy pequeñito. Sí. Dice Suacha, pero en diagonal, ¿no? Lo normal que se hace en un acróstico. Suacha, un trozo de este paraíso llamado Colombia. Un pueblo amable, rico en cultura y recursos ambientales. Tierra del Tequendama, inspiración de Bochica. Cuna de antropología, de páramos y humedales, de hombres soñadores. Una raza de valientes acostumbrados a no rendirse ante estigmas ignorantes. Ahí está, a partir de cada palabra Suacha nace hermoso. Pues, Raúl, esta noche entonces ya. Yo creo que usted nos dejó... ¿Qué fue lo que dijo? Que cuando... comienza uno a leer el libro, la idea es atraparlo. Sí. ¿Se sintió envuelta en las historias? Sí, de hecho escribe muy, muy bien el señor Raúl, me gusta. Jefferson, ¿cierto? Uno quiere escuchar, quisiera escuchar más. Exactamente, yo quiero saber una cosa, Raúl nos comenta, el libro tiene historias, tiene anécdotas, no sé si incluye también leyendas, que me imagino que también de pronto están por ahí, pero uno se pone a analizar todo esto y ¿qué edad tiene Raúl para escribir todo eso? Yo tengo 39 años, fui... Joven. Yo empecé a escribir por accidente y también por sangre. Mi padre, perdón, él fue compositor y cantante, sino que nunca se dedicó a ello. De hecho, en el libro va a aparecer en una fotografía. Ustedes en la marcha a la Plaza de la Revolución, en 1961, donde van todos cogiditos de gancho, mi padre es el está en la segunda hilera detrás de Fidel Castro, el Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, es por allá en Cuba. Ahí lo ven, lo podrán mirar en internet y lo verán en una de las fotos de acá de Suacha. Porque es que Suacha es grande, grande en su historia. En la parte de las leyendas tocamos la parte de Bochica, pero no como la fracción de siempre. Sí. Es más un relato de cómo empezó esa historia. Un pedacito muy corto dice, nuestra historia comenzó hace más de 9.400 años, cuando el hombre del Tequendama se paseaba alegre, anonado y feliz, sobre las montañas que rodeaban aquella sabana, inundada por las lágrimas que los ángeles habían dejado caer sobre la tierra, inspirados por el amor divino hacia la raza humana. Entonces, aquel nativo deseoso conocer la belleza natural y exuberante sumergida bajo las aguas, rogó constantemente al Creador, imploró día a día en sus oraciones le permitiera observar aquella belleza natural sumergida bajo las mismas. Y fue tanta su perseverancia que sus oraciones atravesaron el infinito hasta llegar a oídos del Creador, quien, admirado por la perseverancia que aquel humilde hombre mostraba por sus sueños, en respuesta a sus súplicas envió a uno de sus ángeles, permitiendo la ocurrencia del milagro. Cuenta la leyenda que Bochica apareció en el horizonte y con su gran báculo golpeó las rocas del Tequendama, permitiendo que las grandes cantidades de agua que anegaban la sabana iniciaran su pronto desalojo de esta, dando origen a un hermoso y espléndido paisaje de sabana, cascada y montaña, donde el hombre del Tequendama, como sería llamado milenios después, disfrutaría los días más felices de su existencia, corriendo sobre las montañas y dejando que el viento acariciar a su piel con la sutileza y la magia de la creación. ¿Sabe qué, Raúl? Si usted sigue, aquí nos dan las 12 del día, nos dan las 6 de la tarde y no vamos al lanzamiento del libro. Raúl, de verdad, me alegra muchísimo. Felicitaciones de corazón, y usted sabe que lo hago de corazón. Felicitaciones por ese hermoso trabajo plasmado en un libro, Suacha, una oda a mi pueblo. Lanzamiento hoy jueves, hoy estamos a ¿cómo hoy? 3 de a jueves noviembre. 3. Un excelente regalo de Navidad. Sí, claro. Los hijos además pueden, muy baratico, ¿no? Los hijos o los nietos pueden comprar el libro hoy, después del evento, autografiado. Lo guardan. Y en diciembre al abuelo, mire, abuelito, feliz Navidad. Claro, yo me imagino sus los abuelos. Los viejos de cortos, de pantalonetas, de barba blanca, los ángeles vestidos de guayos y de... Ahora sí le descubrió la fase poética de Raúl, sí. Bastante poético el hombre. Bastante poético, sí. Bueno, muy bien, pues ahí está Raúl, el lanzamiento hoy de Soacha, una oda a mi pueblo. Nos extendimos, pero valió la pena, Angie, de verdad. Valió la pena porque es que escuchar a Raúl es devolvernos los que conocimos algo de la historia de Soacha y los que no, es comenzar a soñar la Soacha de hace mucho tiempo. La Soacha de antaño. La verdadera Soacha, sí. Raúl, felicitaciones de nuevo, me alegra muchísimo. El evento esta tarde, ojalá, yo sé que va a salir muy bien. Y bueno, ahí queda ya una gran obra para los soachunos. Soacha, una oda a mi pueblo. Muchas gracias y reiterar la invitación a toda la ciudadanía. Teatro Municipal SUA, frente a quienes no conocen, frente al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde el hospital más importante de este país, ¿sabe por qué? Porque como el barrio que queda aquí al ladito, allá nací yo y allí me crié. A las 6 de la tarde están cordialmente invitados, la entrada es libre. Esperamos que pasen una tarde, una noche amena y pues que adquieran el libro. Tenemos que empezar a trabajar por el sentido de pertenencia y este es un paso que además de las cosas que he hecho es de mi trabajo, continuaré haciendo. Porque no considero justo que se desdibuje nuestra historia y los chicos sigan creciendo como si fueran hijos de ninguna tierra. Uh-huh. Muy bien. Ahí está, 9 de la mañana, 33 minutos, nos pasamos, Angie, nos quedó pendiente material, pero repito, valió la pena. Valió la pena, sí señor. Raúl, muchas gracias, éxitos. Entonces esta tarde nos vemos allá a las 6 en el Teatro Suá, lanzamiento de Soacha, una oda a mi pueblo. Nosotros también nos vamos, don Jefferson, aquí ya... ¿Le gustó? Estábamos aquí como escuchando a Raúl. Nos tenía aquí asoleados, como dicen en mi tierra, ¿cierto? Sí, señor. No, y encantados con todo encantados el tema. Encantados de la palabra, sí. Y entonces los esperamos mañana y hoy, por supuesto, acompañando a Raúl a las 6 de la tarde en el Teatro Suba, ¿verdad? Sí, señor, así es. Muchísimas gracias, don Jefferson. Entonces nos toca despedirnos así como rapidito porque hay más compromisos. Que tenga usted un feliz día. Muchas gracias, Ariel. Los esperamos mañana con toda la información de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Angie, hasta luego. Profe, para usted, para Jefferson, para don Raúl y para todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. A Cristian, nuestro camarógrafo, y Raúl, bueno, de nuevo, chao. Feliz día, ¿no? Feliz día. Dios los bendiga y muchas gracias por este importante espacio y por su apoyo. Muy bien, 9 de la mañana, 34 minutos. Que tengan todos un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.